Hola, Marta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Acá Daniel te habla del programa Todos con Vos. Contanos, bueno, ¿cuál es la situación que están viviendo allí, lamentablemente, en estas horas en Luján? Bueno, yo quiero confirmar cosas, parte de lo que la señorita estuvo hablando ahora. Uh-huh. La comida era un asco. Hay chicos intoxicados, enfermos. Y, o sea, que hoy tuve que llorar por muchas situaciones. La falta de zapatillas que pedí para tres chicos, desde el día jueves pidiendo, mis chicos descalzos, con la ropa húmeda, y vino el intendente, nos dio la cara, pero no nos solucionó nada. Mm. O sea, que hoy le estuve explicando, fui a ver mi casa y no se salva nada. Y yo, de mi parte, doy la posibilidad al que quiera, el que quiera grabar, ir a ver la situación que está en mi casa, como le dije al intendente, si él quisiera, o ensuciarse los pies, porque había que ensuciarse los pies para entrar en aquel barrio. Mm. Mi casa quedó un asco. Yo le dije, yo no tengo un aparador donde guardar la mercadería, pero lo que me duele es que si cuidamos el agua que entra por abajo, o sea que de la anchorrada, llueve por arriba el techo. Le pedí un techo que me consigan y que sea las chapas. Al propio intendente me dijo que no podía, que con lo que me podía solucionar era con una lona. ¿Es la primera vez que ustedes se inundan? No, con esta ya la tercera vez que andamos así. ¿La tercera vez en este año? Sí, y siempre nos dijo las mismas cosas, que no iba a solucionar, que no iba a solucionar con chapas. Yo siempre llevo los colchones que están acá, los que están en la casa ya no va a servir, pero nunca me dieron una solución. Bueno, nunca me dieron, no sé, que un suicidio que nos hicieron del cuerpo bombero, nunca cobré. Bien, bueno, la verdad que desde aquí del programa Todos con Vos vamos a ponernos en campaña para ver qué ayuda podemos recolectar para acercar justamente a la universidad y darles una mano, pero bueno, seguir exigiendo también a las autoridades, que más allá ya pasó el domingo furioso, sí, eso, las elecciones. Eso es lo que le decía al intendente, hoy le dije al intendente, le digo, ayer cuando fue el día de votar, estuvieron prestos para venir con los autos a llevarnos. ¿Lo llevaron a votar? Yo supongo que eso, que hay una ley para nosotros votar. ¿Lo llevaron a votar? Pero, ay, ¿será que...? Sí, yo me llevaron. Hay una ley para votar. ¿Será imposible que no haya una ley para ayudar a aquel que necesita? Mm. Yo necesito una chapa. Necesito que vayan a ver mi casa. Yo soy Marta Martínez, soy madre de cuatro hijos y no vivo con mi esposo. Marta, te agradecemos profundamente el testimonio. Vamos a hacer todo lo posible para aquí del programa, desde también la Universidad de General Sarmiento, bueno, empezar a recolectar todo lo que podamos para darles una mano y, bueno, hacernos eco de este reclamo concreto al intendente, a las autoridades que se hagan cargo. ¿Quién es el intendente en Luján? Yo no sabría decirle, porque yo hace dos años, que vine de Misiones. Uh-huh. Me hice los papeles, cambio de domicilio. Y desde que vine le estuve pidiendo que me ayudara para hacer un rancho. Usted no va a creer, mi rancho es de chapa. Mi rancho es de chapa, las chapas que tengo arriba se me llueve todo. Le soy sincera, si hay alguien que me está escuchando, se anima a grabar, se anima a llegar hasta mi casa, para mí me haría un gran favor para demostrarle la clase intendente que tenemos. Oscar Luciani, intendente de... Oscar Luciani. Más preocupado por las elecciones del domingo que por dar una mano a la población, a los sufriendo vecinos. Estos avatares, ¿no? Y bueno, con viviendas totalmente precarias, como nos dice la vecina. O sea, que tampoco le pedimos que nos dé una mansión, pero al menos que me ayude, al menos con... Yo con una casa de machimbre estoy feliz. Con un rancho donde pueda estar con mis hijos, con mis cuatro hijos, donde no llueva, sería la mamá más feliz. No, sí, Marta, es un derecho tuyo tener una vivienda. No es que te ayuden, sino que te garanticen un derecho que tenemos todos. Y que vean o al menos que nos diga que algo va a cambiar, porque como le soy sincera y le estoy diciendo ahora, le digo, yo lo único que le estoy pidiendo, le digo, es chapa para mi casa, que se me llueve todo. Me dijo, pero eso no te puedo solucionar ahora, te puedo solucionar con una lona. Le digo, pero ¿cuánto me va a durar una lona arriba de la casa? ¿Está cerca del río, Marta? ¿Está cerca del río? La primera casa que está cerca del arroyito. Del arroyito. Que haga algo, al menos si alguien escucha o estén en esto, que el intendente al menos haga algo con ese arroyo y que se tome la molestia de ensuciarse los pies en el barrio Bueno, te agradecemos nuevamente el testimonio, Marta. Vamos a ver qué podemos, vamos a quedar en contacto con Natalia, que nos dejaba el teléfono, la ubicación de donde están allí en el centro de evacuados en Luján, y vemos que podemos dar una mano de aquí al programa a todos con vos. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, fuerza allí a todas las familias evacuadas en Luján. Bueno, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.